obsesión inmensa. El sentimiento de amar, no puedo negar que ahora la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo, que un día oscureció. Volví a acordar de ti cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril, ya la vida les dio un hermoso par de niños. No pensé que corriera el tiempo tanto así. Saber encontrarnos y darnos lo mejor.